no quiero que el hecho de que las personas, por estar limitados por una discapacidad, se sientan limitados por la humanidad, ¿entiendes? Pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿te ocupás de ver cuáles son esas otras cosas que pueden hacer? Sí. O sea, independientemente de este lugar, vos salís a ver otras cosas que puedan surgir y poder comentarlo, difundirlo. Mira, para darte un caso, por ejemplo, yo ahora, vos eres el caballero loquito este, ¿no? Pero yo salgo mucho al interior del país ahora. Encontré, o sea, si bien la gente no me pudo brindar un trabajo, traté de ser autosuficiente, ¿sí? Ajá. Y lograr trabajar por mi cuenta y decir, bueno, llego a fin de mes y puedo superarme un poquito más. Ahora yo estoy yendo mucho a Esquel, a Bolsón, a Bariloche, hago una empresa que me lo manejo yo mismo de distribución de artículos para puestos de diario, por ejemplo. Como una especie de viajante de comercio, algo así. Exactamente. Como para, yo me demostré con eso como que yo puedo. Puedo lograr cosas. Puedo lograr eso al menos hoy. Mañana no sé, porque por ahí, mañana. Me parece que ahí mismo en esto de viajar hay cierta metáfora de que estás en movimiento. Sí, me siento vivo. ¿No? Me siento vivo, que es lo fundamental. O sea, empecé a entender de que es importante estar vivo. Cuando uno está vivo, disfruta la vida, que eso es importante. Es lo que Dios pone. La vida, vivida. Sí. Para eso te la dieron, para eso la tenés, para disfrutar. Y yo veo de que mucha humanidad no piensa en eso.